Hola, ¿ah? No me escucha. ¿Pero estoy? ¿Estoy hablando? Sí. Hola. Prendelo. ¿Está encendido? ¿Ahí sí? No. ¿Ah? ¿Eh? ¿Sí? Es que aquí no suena nada. ¿Cuál es? No, buenas tardes, buenas, sí, casi noches vacías. ¿Cómo estás, amiga? Bien, pero un poco triste. Sí, estábamos conversando de cómo hacerlo para que este programa no sea tan triste si solo tenemos pésimas noticias. Pero igual queríamos contagiar un poco de alegría porque a pesar de todo lo que está sucediendo en distintos territorios, la alegría nos va a dar la fuerza para poder hacerle frente a todas las situaciones que nos están violentando y que nos están haciendo doler nuestro piuqui. Sí, y por lo mismo vamos a estar pasando algunas cositas de una colectiva muy bonita que seguimos ambas y nos encanta y siempre estamos viendo las novedades que van subiendo al Instagram, que es Chola Contravisual. Y también a propósito de lo que está de lo que ocurrió, pero que todavía está ahí toda la represión que ha vivido el pueblo peruano, jóvenes que resultaron heridos, heridas, y dos de ellos que perdieron su vida a manos de la policía. Sí, de la policía del Perú, y estamos hablando de Inti Sotelo y de Jack Bryan Pintado. Y hoy vamos a dedicar este programa en su memoria. Su muerte sucedió el 14 de noviembre, que también en este territorio, por acá por Gualmapu, también es un día muy importante, que también en manos de la policía chilena le cobró la vida a Camilo Catrillanca. Entonces, son días bastante dolorosos. Y revisando toda esta semana, desde el 9 de noviembre, las noticias que nos están llegando desde el Perú, queríamos contar un poco qué es lo que estaba sucediendo allá y, como tú dices, mezclar estas noticias con las producciones sonoras de Chola Contravisual, que es un colectivo audiovisual que ustedes pueden buscar en el YouTube, en el Instagram. Y nosotras sacamos sus audios para mostrar un poco. Y a través de este canal, desde sus redes sociales, también nos hemos estado informando desde su mirada chola, andina, champurria también, de lo que ha estado sucediendo no solo en Lima, sino que en distintos territorios del Perú. Y sucedió que el 9 de noviembre, el presidente del Perú, que era Martín Vizcarra, fue sacado de su cargo por el Congreso de la República del Perú, bajo la justificación de incapacidad moral, y faltaban 5 meses para las nuevas elecciones en el Perú. Y él fue removido de su cargo por un golpe de los congresistas. Se dice que es porque Vizcarra intentaba acabar con la corrupción institucionalizada, aunque él mismo también había sido acusado de varios delitos, porque claro, también es un político. Pero él no había bloqueado ninguna investigación al respecto sobre la corrupción en el Congreso. Entonces, estos congresistas, basándose en indicios y en sospechas no probadas, lo sacan del poder, claro, violando todo debido proceso, la constitución, etcétera. También se recuerda por ahí en algunas páginas que varios de estos congresistas, 68 de los 130 parlamentarios, están siendo investigados por delitos de lavado de dinero hasta asesinato, por distintos delitos. Entonces, a través del voto, ellos sacan a este presidente y ponen en el poder a Manuel Merino. Y ahí entonces es que el pueblo del Perú sale a las calles a protestar en contra de este golpe de Estado y de este presidente, y finalmente él deja el cargo, pero es claramente por la presión social de mucha gente que salió a la calle y que está protestando. Sí, y sobre eso mismo, como lo masivo y que se dio tan rápido todo, se masificó la protesta social en todo lo, o sea, no solo en esta, como en grandes ciudades, sino que igual se compara un poco a lo que pasó acá en el 18 de octubre en adelante, que de todos los rincones la gente salió y donde los protagonistas y las protagonistas eran personas jóvenes también. Yo creo que, claro, esa inconformidad y también toda esta corrupción que hay detrás de la política y que está ahí y que sean ellos quienes te gobiernan, y que ahora ya estaban como, yo creo que la gente llegó a un punto que colapsó, porque, o sea, no sé, en todo caso acá no sé qué tan diferentes son los políticos de corruptos. Nada, yo creo. Entonces, claro, pero por ejemplo yo estaba leyendo que CIPER sacó un artículo de un caballero de allá, uh-huh, de Perú, que contaba como desde su visión todo lo que ocurrió también, y claro, decía que la gente no, en Perú no se sumó el año pasado como en muchos, como acá en Chile estaba pasando, en Colombia las protestas, y que todos estos estallidos, como estallidos sociales, porque, claro, supuestamente hasta ese momento este presidente Vizcarra estaba como combatiendo contra la corrupción, que es como algo fundamental, igual que el pueblo peruano defiende que, o sea, que pelea para que esto deje de suceder. Y también esta persona señala de que no había como tanta organización, quizás, como, no sé, pues de los mismos jóvenes, de la gente más adulta, pero pasaba muy similar a lo de acá, o sea, las como de que esto se masificara de un tiempo, así como de un segundo a otro, tuvieron mucho que ver las redes sociales. Por ejemplo, decía que las convocatorias se hacían por Instagram, por TikTok. Entonces, eran gente, eran cabros, eran niños, niñas, que se empezaron a reunir. Y las personas, estos como de, no sé, de sindicatos, igual quedaban afuera como de llevar un movimiento. Y finalmente era como, no había como ni derecha o izquierda o algún sector político que se atribuyera todo este movimiento y protestas que habían, sino que era como toda la gente que ya estaba chata, que muy similar a lo de acá. Entonces, y que en 6 días dejaron la patada, y pasaba igual, pues, o sea, que finalmente vuelve la represión, que yo creo que ahí la gente al final igual como que agarra más valor y sale a pelear porque, o sea, ya no te queda nada, no te vas a quedar tranquilo siendo que te están pasando a llevar y cometiendo todos estos abusos de poder y toda esta represión ahí, pues, y mientras estaban baleando, no sé, pues algún amigo, alguna amiga o alguna señora. Y la gente empezó a salir, a hacer cacerolazos, a juntarse en los lugares públicos. Entonces, yo creo que la organización de la gente, pues, como de la gente misma, sin llevar, o sea, sin estar siendo llevada o conducida por un político o algún sector. Yo creo que eso es lo que igual los llevó a que sacaran del poder a Vizcarra y que también sean juzgados todos estos personajes, po. O sea, los ministros, el presidente, los congresistas que están detrás de todo esto y que ahora tienen a dos chiquillos que ya no están acá, pues, y ellos merecen justicia. Y así también muchas personas que resultaron heridas gravemente y que no sé qué irá a pasar con ellos, ¿cachai? También habían varios desaparecidos en un momento, 46, 47 personas que no se encontraban, había mucha preocupación y finalmente algunos de ellos fueron encontrados en un sótano de la Policía Nacional del Perú. Ahí aparecieron y muchos fueron torturados, golpeados. Hay varias denuncias, ustedes pueden revisar en redes sociales cómo la gente está denunciando el maltrato de carabineros. Hay personas que tienen lacrimógenas en sus ojos también, que han tenido daño ocular. Bueno, todo lo que uno pudo ver en las calles aquí también, pues ya ha podido ver durante mucho tiempo. Y como tú dices, esta es solo la acumulación de 20 años de corrupción, de inestabilidad y también sumado a la pandemia en donde los políticos tienen esa visión de la necropolítica, de jugar con la vida de las personas y de no preocuparse por la salud de ellas, sino jugar con nuestras muertes y hacer una economía de la muerte de las personas. Por eso también la gente sale a las calles, tanto en Perú, también en Colombia y en distintos territorios de Avia Yala, porque uno dice ya basta también, pues ya basta de seguir aguantando que te pongan la bota encima y no te queda otra que seguir a estos jóvenes entre 15 y 25 años que son los que están adelante de estas movilizaciones, pues. Churras, como le dicen en Perú, que debe ser como cabros chicos. Y otra cosa que también se está exigiendo por allá es una nueva constituyente, como se escuchan algunas voces que piden eso, porque, claro, se sacan a estos presidentes y se saca al presidente golpista, y la gente también se empieza a organizar y a pensar en cómo vivir. Y ahora claro que la preocupación esencial ahora es la justicia por estas dos personas muertas y por todos los maltratos que ha hecho la Policía Nacional del Perú, que también es lo que pasó acá, ¿no? De enfrentarse a esta fuerza policial desmedida que hace tanto daño a las personas y que está comandada por el ministro del Interior, por el presidente. Por el director de la Policía Nacional, que todos ellos están comandando estas acciones, pues, y estos asesinatos y estas represiones graves en contra de la gente que ejerce su derecho a manifestarse. Sí, que ojalá no pase lo que está pasando acá, que hasta el momento no hay justicia para todas esas personas que fueron víctimas de la represión, de muertes también, que ya no están acá las personas. Hoy día mucha gente en Santiago se reunió y fue hasta el Palacio de la Moneda a protestar también porque los funcionarios de salud también están movilizándose, porque claro, ellos, aplausos y aplausos, pero finalmente todo el desgaste que deben tener, y que se llenen la boca como diciendo los políticos así, no sé, de que la gente debe cuidarse y todo, pero mientras tanto ellos tampoco hacen mucho por las mismas funcionarias y funcionarios, los TENS, que están ahí como colgando de un hilo en realidad, no tienen ningún seguro ni nada, siendo que durante todo este tiempo han estado ahí como constante, po. Que no pase como acá, que le cambien como el nombre a las instituciones o a las, no sé, a estas como las fuerzas especiales que ahora son los COP, que es como cambiar el nombre, pero los mismos que te estaban disparando el año pasado siguen ahí en sus puestos, inamovibles, como el mismo general Rosas. Entonces, yo creo que partir por algo mínimo es sacar a todos esos pacos, a todos esos policías y a esos políticos que estuvieron reprimiendo. Yo creo que es lo mínimo que deberían hacer. Y de ahí pa adelante, no sé, po. Justicia nomás, po. Y también nos acordábamos de que, claro, era una fecha bastante como que no lo habíamos pensado. Dijimos que los dos chiquillos asesinados el 14 eran, o sea, era una fecha que acá coincidía también con la muerte de Camilo Catrillanca del año 2018. Y acá en Gulumapu también estábamos conmemorando su muerte para esa fecha, cuando nos enterábamos de que en Perú estaba pasando todo esto. Entonces, es bien terrible como algunas fechas se van marcando también. Pero eso igual nos debe hacer pensar de que la represión está en todos lados. Todos vivimos las mismas violencias, pero yo creo que acá hay que seguir este camino largo, porque la justicia para nosotros nunca es tan fácil. Hay que pelearla harto, hay que exigirla. Y por lo menos hasta el momento acá con Camilo no se ha tenido esa justicia, po. Los pacos siguen ahí gozando en su casa con sus sueldos, le siguen pagando. Así es que no sé, Yuta Vamos a escuchar entonces una producción de Chola Contravisual que hicieron para el Día de las Muertas. Ellas se juntaron para recordar a sus ancestras y a las miles de mujeres que el heteropatriarcado y el machismo y el racismo nos han arrebatado a través de los femicidios y las desapariciones. Hicieron una intervención en las calles para que no fueran olvidadas estas personas y sus nombres, para honrarlas. Para todas les pusieron frutas, flores, tantas guaguas, que es un pancito que se hace para comer y se le deja en la ofrenda a las personas muertas. Y en ofrendas para las luchas que batallaron desde sus corazones y que se transforman en cantos y gritos de resistencia que ellas grabaron y que ahora vamos a escuchar. Thank you. chari guarmi jata hari guarmi jaguan caliente al coa mi ayudan chari guarmi jata hari guarmi jaguan caliente al coa mi ayudan guanyu chi jampun causa chi jampun guanyu chi jampun causa chi jampun Chari guarmi jata hari guarmi jambu an caliente al coa huyachikan Guanyu chi jambu causa chi jambu Guanyu chi jambu causa chi jambu Chari guarmi jata hari guarmi jambu an caliente al coa huyachikan Hacemos lindas tantahuahuas en nombre de nuestras abuelas, de las nuestras, las recordamos, las honramos. Están tendidas sobre la mesa las flores, las frutas y las tantahuahuas. Invocamos la memoria de nuestras hermanas, nuestras ancestras. Acepten estas tantahuahuas con valentía, como ofrenda de justicia. El pan de justicia comienza su ritual y en medio de ello invoca a las hermanas muertas para comenzar a matar todos sus deseos de justicia ya que le negaron en vida. Pan de la justicia, flores de libertad, para que nunca nos falte ninguna hermana más. Guarmi, pasilla y cuna, las invocamos. Hoy estamos unidas exigiendo justicia. Que escuchen los que pretendan callar nuestros gritos. Feminicidas y violadores, agresores, no volverán a tener la comodidad de nuestro silencio. ¡Pan de la justicia, flores de libertad, para que nunca nos falte ninguna hermana más! ¡Guarmi, masilla y cuna, las invocamos! El pan de la justicia, por nuestras ancestras, por la vida que se les fue negada, por la alegría arrebatada. Traemos en este día este pan como símbolo de nuestro esfuerzo por una vida digna, por un mejor mañana donde ninguna nos falte. ¡Pan de la justicia, flores de libertad, para que nunca nos falte ninguna hermana más! ¡Guarmi, masilla y cuna, las invocamos! Invocamos, hermana, recordamos tu nombre. ¡Nos faltas! Hemos probado el fruto amargo de tu partida, pero nos levantamos. Amasamos la harina de tu ausencia, la esencia de tu ser, el aceite de tu espíritu, el anís de tu memoria, para tener este lindo tantahuahua de justicia. ¡Pan de la justicia, flores de la libertad, para que nunca nos falte ninguna hermana más! ¡Guarmi, masilla y cuna, las invocamos! Las invoco, hermanas, compañeras, para servirles este tantahuahua. Nosotros, los espíritus de las mujeres hambrientas, sedientas de justicia, para que nuestro grito de rebeldía se propague por todo el valle de Mantaro. La única que tiene el derecho de amasar mi vida, soy yo. ¡Pan de la justicia, flores de libertad, para que nunca nos falte ninguna hermana más! ¡Guarmi, masilla y cuna, las invocamos! Ni una muerta más por aborto clandestino, que ninguna niña más muere por ser forzada a parir. ¡Pan de la justicia, flores de libertad, para que nunca nos falte ninguna hermana más! ¡Guarmi, masilla y cuna, las invocamos! Recojo las tierras prometidas de esta isla donde naciste. Invoco, Guarmicha, mamita, para encontrar nuevo rumbo en eternas montañas, poder amasar el pan de la justicia que tú Cuna, las invocamos. En este Día de las Muertas, les ofrecemos este pan para alimentar su alma, estas ofrendas para honrar su lucha, esta valentía para honrar su rebeldía. ¡Anda la justicia, flores de libertad, para que nunca nos falte ninguna hermana más! ¡Huérfima Sibaicuna, las invocamos! ¡Recibimos de la puerta de nuestras ancestras, de nuestras maestras y de nuestras mamitas! ¡Seguiremos resistiendo! ¡Defenderemos la alegre rebeldía! ¡Huérfima Sibaicuna, las invocamos! Hatari warmi kawan kalipi halikoa hulachikan hari chari warmi hatari warmi kawan kalipi halikoa hulachikan wanyu chika muka usati kamu wanyu chika muka usati kamu. Vamos a seguir escuchando durante el programa otras producciones de Chola Audiovisual. Saludamos a las compañeras que están resistiendo en las calles del Perú y también en el campo, en distintas comunidades que están siendo golpeadas por este momento en que el fascismo está álgido y en que la policía está ahí golpeándonos. Queremos saludar también a otros medios de comunicación a través de los cuales nos podemos informar, como Mujer Dispara, Audiovisual Feminista de allá, también Maizal Colectivo, Huayca con WYK, Noticias Ser, El Ambulante Audiovisual, Tomate Colectivo, el ACAPE, Asociación de Cineastas de la Amazonía Peruana, que son canales de información que están intentando también romper el cerco informativo que, como hemos visto en distintos lugares, se hace para que la información no salga. A pesar de que los titulares de los diarios del Perú son bien distintos a los titulares que hubo para el 18 de octubre acá en Chile. Por lo menos son un poco más... Es que somos lo peor de lo peor, nosotros. Somos los casos extremos y el fascismo extremo, acá está. Hola, acá. La prensa más vendida, acá está. Sí. Quería también decir de que Chola Contravisual, en su página web, cholacontravisual.com, pueden encontrar también ahí todas sus las cositas que van subiendo, como por ejemplo series como la que se llama Mejor Chola que Mal Acompañada. Ah, está bonita. Sí, son como miniseries de varios capítulos y es muy entretenido y bonito. Voces Hechiceras también. Igual es una serie. Y bueno, ahí en la página igual como que van contando quiénes son, lo que hacen, los encuentros igual que realizan esta colectiva que hace cositas tan lindas y que está ahí disponible para que todos podamos ver y también informarnos o todo lo que no sale en la prensa tradicional burguesa vendida lo podemos encontrar en las redes, acá en Instagram por ejemplo, y ahí hemos ido viendo todo lo que está pasando allá en Perú. Y también me acuerdo de que pusimos como hace dos programas atrás a Nilú Nina Lu. Con una canción muy buena del Quién Aborta. Cuando estuvimos hablando del aborto legal, seguro y gratuito. Y ellas también tienen el video de esta chiquilla que, bueno, que cantan ahí varias chiquillas que le hacen el coro también. Y es muy bonito el videoclip. Ah, videoclip. Hace tiempo no decía videoclip. Y, qué vintage. Qué vintage. Sí, y no, es muy lindo todo lo que van subiendo, como estas redes que se van generando con otras colectivas también, que realizan trabajitos audiovisuales. Eso. Y ahora, amiga, pauteame. Sí, entonces saludamos, no hay pauta hoy día. Sí es. La productora se fue de vacaciones. Entonces saludamos a toda la gente que está protestando, que se está manifestando en el Perú y en los distintos territorios que se están alzando en contra del fascismo. Sí, en Colombia, por ejemplo. En Colombia también hay harta gente que ya no está en este mundo material por culpa de la pinche policía. Uh-huh. Bueno, quizás para seguir hablando de las personas que ya no están aquí por culpa de la policía, hay una noticia que está también en distintas páginas como la colectiva La Zarzamora y también Resumen, que es la muerte de Casey Vigorú, que falleció esta madrugada en espera de un indulto presidencial. En la cárcel de San Miguel, de San Joaquín, en el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín. Ella estaba en una etapa terminal de un cáncer detectado en febrero de este año mientras cumplía su condena y estaba luchando su familia y ella hace meses por un indulto presidencial. Y hoy en la madrugada en el hospital Barros Luco falleció. Bueno, no hubo claramente un indulto presidencial, Gendarmería tampoco hizo nada y este doloroso momento para su familia... que pierden a esta mamá compañera de 38 años de edad. Esa familia había iniciado hacía meses esta campaña para que ella pudiera terminar su condena en la casa, entendiendo su estado de salud. El INDH también los había estado apoyando, le habían enviado cartas al presidente, a la primera dama. Y siempre se negaron a dar este indulto. Entonces, la vulneración de derechos de las personas que están en prisión por manifestarse contrasta caleta, digamos, con los derechos que se les dan a los políticos, a los policías que han asesinado, a los políticos que han sido acusados de corrupción y que han cometido un montón de delitos y que están gozando en su casa de muy bajas condenas o de prisiones preventivas en sus hogares. Entonces, eso aviva caleta nuestra rabia de ver cómo es tan injusto para nuestro lado en comparación con la justicia que ellos diseñan para ellos mismos. También deja hartas preguntas esta muerte, como ¿qué pasa entonces con el derecho a la salud, a los cuidados paliativos para el cáncer, para el bien morir de las personas? ¿Qué es lo que pasa con todos esos derechos con una persona privada de libertad? Pues no existen. No existen, se les niega y sucede esto. Que ella tiene que morir dentro de la cárcel, atendida por sus propias compañeras. Producto de la negligencia de estas instituciones malditas. Así que se dio a conocer hoy esta triste noticia. Y la indolencia de este sistema judicial. Sí, y otra noticia que nos llegó así como en último momento y que ya estábamos como mal, y nos dejó peor. Pero sí, pues es lo que está pasando acá. Y antes de saber esta mala noticia, nosotras ya íbamos a comentar lo que había pasado, por ejemplo, con el Paco Gonzalo Blue, que hoy día se le, tras la petición de su defensa, el juez resolvió modificar su medida cautelar. Recordemos que él está procesado por la Operación Huracán y estaba con arresto domiciliario. Total, y claro, ahora pasa a arresto domiciliario nocturno. Entonces, qué barza. Durante el día puede hacer lo que él quiera, seguir matando, seguir haciendo sus planes ahí, haciendo pruebas falsas. Entonces, ahí vemos como quiénes son. Entonces, ¿quiénes son los peligrosos para la justicia? Pues ahí nuestra productora decía, los cabros que tiraban piedra en la revuelta son más peligrosos que este Paco que metió a cuánta gente presa en un momento donde estábamos peleando por las mienes que estaban en huelga de hambre, pidiendo acelerar su proceso de juicio. Y no, este Paco ahora está feliz en su casa, si quiere puede ir a la playa, no tiene ninguna restricción más que estar en la noche ahí en su casita. Entonces, para ellos sí hay todas las alternativas, se les pueden dar. El Paco que mató al Camilo está en su casa, entonces como que, ¿cuál es la justicia? Para los Pacos no existe la cárcel y como que se encargan de que nunca lleguen allá, po. Ayer escuchábamos a una magistrada decir de que ellos no actuaban con racismo ni con discriminación, pero loca, tenemos todos estos antecedentes de cómo tratan a las personas, por ejemplo, que se movilizan, para ellas sí aplica la prisión preventiva. Acá esta chiquilla que murió estaba esperando un indulto, y vemos como sí se les dio oportunidad de salir en el tiempo en que sacaron a muchos presos de las cárceles de todo Chile, a violadores, como lo que pasó con el padrastro de Ámbar, y que finalmente el tipo la mató, la violó y la mató. Entonces, como ¿qué onda? ¿Qué tienen? No sé, no piensan. Tienen caca en la cabeza. Sí. Eso tienen, caca en la cabeza y pistola en sus manos. Y eso es lo más peligroso, esa combinación de caca en la cabeza y de un arma en las manos de esas personas. Y de tanto dinero que se invierte en comprarle sus armas. Ya está siendo demasiado peligroso, sobre todo para la infancia, para la gente pequeña, para las niñas, para nosotras. Y también pasó hoy día que llegó la noticia de que en un sector de la región del Biobío, en Talcahuano, existe un centro de menores que se llama Carlos Macera, en la población Diego Portales de Talcahuano. Hoy día sucedió que funcionarios de carabineros fueron a reprimir a estas personas y hirieron de bala a varios niños que estaban ahí. Hay dos niños con heridas de balas en sus piernas, de 17 y de 14 años. Los hechos fueron transmitidos en directo por la radio Diego Portales, que venía hacía tiempo informando sobre la situación del hogar, y hoy día los Pacos lo hacen de nuevo y balean a estos niños que se estaban manifestando en las afueras del hogar. Entonces, todas estas situaciones de heridas, de asesinatos, ya llegan a un límite. Ya llegan a un límite y no los queremos, por eso no los queremos en las calles, no queremos a estos locos armados en nuestras calles. Porque suceden este tipo de cosas, como que crean que tienen, como van a tener la impunidad, como la justicia los va a dejar impune, pueden dispararle a nuestros niños. Y eso ya tiene que parar. Sí, es un día, hasta el día se puso dark. Sí. La tarde está como rara. Pero, ay, no sé qué decir en este momento. Resistir. Como la canción que sacó el ministro de Educación. No. Qué asco. Vamos a escuchar Cuyacuni, que significa amor propio, de las Cholitas Audiovisuales. Imataj kuyay. Kuyaynchik manchu mana kinkinchikta kuyakuspanchik. Wakinkunapaj kawsayta yachachiwarjanchik. Pikas janchik manta. Yachay ninchik kunamanta. Maikas janchik manta. Rimain ninchik manta pinjarachiwanchik. Kuerpunchikta. Aychanchikta. Y marikui gaininchikta chignichiwarhanchik. Hukuna wanyun tarinanchikta, huchayuk kausaita, manan alinchu kanchik niñu hanchikpa ni pipapas. Alin mana alin kashanchikta, manañan yachanchikchu, ikinchikpi manañayninchu, pin kashanchikta, alin ruras hanchikta, manchakunchik. Hinaspa kuyayha, wakinkunawan, hukunawan huimi, nispa y ninchih. Chayha kuyaychu, icha manchakuychu. Maimantata kalpata, hurhuiman, manchakuita lyallinanchihpa. Kiki kuyakuita, riksikuita munani. Zapallay kai yachaita munani. Chaymantaña, wakinkunawan kanaypah. Nanay ninkuna hampita. Musuk rikurichita. Cuerpuipa, causaipa, kusirikunninta, rixeita munani, kikeipi ini yachaita munani, kainyaja sasan, ichaja kikeipa atipas jaimangina, munas jaimangina, nyuhapaj pacha, irishan mangina, purita munani, kikinkupa nyamin purin runakunawan, kusikuipi causaita, hinaspa, kikimi, causainita kilkasaj. Y me inaras que ahí te empuja. Mano ni a ti ni chau abuelita iban tu paita. Mi abuelita me hizo recordar a nuestros muertitos. Ellos nos cuidan y nos protegen. Pirag mayrag apasunki waita chakunata. Desde que vivo en la ciudad, a veces me olvido de mis raíces. Solo pienso en sobrevivir en este caos. ¿Cuánta falta me hace el calorcito de mis abuelitas? ¿Por qué me avergüenzo de mis olores? Mis fluidos. Mi sangre. Llevo el color de la tierra. Color piel. No es carca. No es sucio. Me adentro en mis emociones para salirme de la culpa, de este mundo lleno de mentiras. Imajukuan supai pascachun. Ahí estaba entonces una partecita de Mejor Chola que Mal Acompañada, producción de las Cholas Contravisuales, que estamos revisando hoy en todo el programa. Bueno, estábamos hablando de lo que había sucedido en el sector de Talcahuano y están llamando a una concentración enfrente de la comisaría de Higuera de Talcahuano por parte de la Red por la Infancia del Biobío, en repudio a este ingreso de carabineros armados con pistolas al hogar de menores Carlos Mancera en la población Diego Portales de Talcahuano, quienes disparan a quemarropa a las niñas que protestaban por su ingreso. Y de la acción resultaron varios niños heridos en las piernas, además de niños detenidos, con mucha violencia y llevados a la segunda comisaría en Talcahuano. Así que se llama a las personas que están en ese sector a concurrir a la comisaría para protestar por la detención y por el violento actuar de estos descerebrados que vulneran la infancia. Y creen que van a actuar con impunidad. Estábamos escuchando también ahí a eran como poemas. Sí, son como unas cápsulas audiovisuales. Como pequeños pedacitos de cada niña. Pero hoy era muy triste cuando decía de que él tenía miedo que se le olvidaran las cosas en la ciudad, como y que extrañaba a sus abuelos. Igual en un tiempo, acá yo estoy súper cerca de mi casa y todo, de mi gente, pero por ejemplo cuando estaba recién acá, igual tenía como ese miedo a que se me olvidaran algunas cosas, porque como que la universidad es tan así cerrada, como que un ambiente totalmente distinto y donde no sé, como que no encontraba el espacio para continuar como yo venía, po. Menos mal encontré después un espacio donde sí pude seguir así, pero me daba un poco de penita eso de que decía la niña en esa parte de que tenía miedo a olvidar algunas cosas en esa ciudad tan gigante. Vamos a escuchar otra canción. Vamos a escuchar entonces Tunanteras. Esta producción ¿qué hicieron estas niñas de Chola Contravisual? Son los sueños, luchas y resistencias de mujeres trans, que a partir de la tunantada, que es una danza tradicional del Valle de Mantaro, hacen visible su empoderamiento y resiliencia en una sociedad transfóbica y violenta. su belleza brota y resiste en esta cultura viva y ancestral. Y esto igual se los dejamos como algo que nos da alegría y fuerza dentro de estas noticias tan oscuras y que nos toca a veces dar. Y también, obviamente, que nos afectan nuestro estado y nuestras emociones, porque somos seres que tenemos empatía y que también sufrimos la pérdida, y cuando hieren a alguien que queremos, cuando perdemos a alguien que queremos, nos da mucha tristeza y también nos da rabia, y eso lo vivimos, y tampoco nos podemos hacer mucho las lesas e intentar hacer un programa así y todo, si en realidad todas estas noticias nos están afectando mucho. Así que los vamos a dejar con Tunanteras. Aún no asimilo. Chiste total, sueño y chala y pea. Ya guarda mayor ya, apa ya guasla. Nací en un pueblito de Vista Alegre, distrito de Surcubamba, de Huancayo. Son 6 horas viaje con camionetas. Yo llegué a ciudad de Huancayo a los 11 años de edad para poder trabajar, porque mi madre acababa de fallecer. Desde muy pequeña yo sentía como una mujercita. A los 17 años me decidí ser rubí. Fue una de las decisiones más importantes que he tomado en mi vida. Fue difícil, pero no me arrepiento. Soy cantante, estilista, bailarina de tonantada. Soy estilista, muchos años de trayectoria, y aparte de estilismo tengo un hobby que me encanta, el folclore. Desde muy tierna bailo el folclore de mi tierra de Huancayo. La Tunantada es una agrupación de muchos personajes que consta, atrás vienen los famosos chaperones o el español, el guapetón, de ahí vienen las huanquitas, vienen las jaujinas, la sicaína, y adelante está la María Pichana con su viejito, y más adelante están los chutos o huatrilas, que se dice. Y al contorno de la agrupación va el argentino, el arriero de Argentina, y el cusqueñito, el yerbero. Se origina en Jauja y Aullos, prácticamente desde Jauja. Sale como una mofa a los españoles, porque las tunantadas se disfrazan hombres, no mujeres. Pero en esa época sí bailan mujeres, pero anteriormente era un baile netamente entre hombres, como te digo. Entonces demuestra sus atributos folclóricos, lo demuestra al público tal como es, sin vergüenza, sin tapujos, sin nada, pues. Y y trato de bailar con toda la alegría de mi corazón por la misma fe que tengo hacia Dios y a los santos. Bailo con toda mi devoción, con toda la alegría que hay en mi corazón, que es desbordante, obviamente, por lo que me gusta también, porque es un folclore de acá, de nuestra región, y trato de que la gente nos vea, que podemos estar en todos los aspectos, nosotras en los aspectos culturales, deportivos, en nuestra faceta de ser estilistas. Cuando estaba en el colegio, desde que tenía uso de razón, o sea, prácticamente la época de la pubertad, me di cuenta que mi opción de gusto y mi atracción era por mi mismo sexo. Entonces conseguí que a la que fue mi mejor amiga, que fue Sandy. Con ella compartimos la primaria, la secundaria. Ambas sabíamos que era nuestra opción de ser homosexual. Compartimos muchas cosas tan lindas en la escuela, en el colegio. Salimos del colegio. Ambas tuvimos diferentes rutas en nuestro destino, ¿no? Pero a las finales volvimos a encontrarnos. Yo ya había aprendido la peluquería. Ella trabajaba de profesor. A las finales me vio que yo trabajaba así. O sea, era bonito mi trabajo y ella optó también por estudiar y luego también abrir su peluquería. Hace 9 años, en la cual mi mejor amiga fue atacada por una persona homofóbica o una persona que no tuvo escrúpulos en hacerle el daño que le hizo. Fue un daño muy grande, a la cual yo, en el contexto de todo esto, la que sufrió más como amigas, muy aparte de su familia, que es obvio, ¿no?, que sufrió mucho, yo como su mejor amiga sufrí bastante. Quizás recordarla me da mucha nostalgia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Porque no logro conseguir una amiga como ella. Compartíamos tantas cosas bonitas, cosas muy hermosas. Y sé que esos momentos ya no volverán, ¿no? Y siempre la recuerdo como la mejor de mis amigas. Murió en un contexto de crueldad, porque nosotras estamos propensas a sufrir cualquier momento la agresión de una persona homofóbica. Creo que el campo es muy diferente que ciudad. En campo están un poquito más ocultos. La gente no observa mucho. Algo nos dará cuenta, pero no hay mucha crítica. Cambia en ciudad, pues te miran, basta que con tus movimientos, tus caminadas, la gente te está jodiendo. La gente que a veces, muchas veces, discriminan a la gente sin conocerlo, sin saber cómo es de ellos. Lía, basta ya, basta. A veces decía, mis tías, mis primos, otras personas o mis amistades, ¿qué iban a pensar? No, el día que cuando saben quién soy. Tenía un poquito de vergüenza, pero de ahí digo, no. Si no me enfrento, ¿qué va a ser vida? Toda la vida no voy a vivir con temor, ni con vergüenza. Entonces decía, mejor me levanto, demuestro a la gente. Me quieren, me matan, se ríen, pero yo decía, voy a demostrar. Y le hacía. No va a venir a recogerme. ¿Dónde están las escobas? Ahí no me da flores, almorzar, mentira, te dice que estoy. Me encantaría que me digan a la gente libremente a Rubí. Ya no Rubén, porque ese era mi nombre antes. Claro, otros países existen eso. Cambiar de ni, hasta sexo existen, pero acá nuestro Perú todavía no existe eso. Me encantaría, me gustaría que existiría, ¿no? Sería un apoyo para nosotros, para vernos así normal, para que acepte la gente, porque muchas veces la gente nos mira, por hecho que somos homosexuales, nos miran como un demonio. Espanta a la gente. Pero no debería ser así, ¿no es cierto? Porque todos somos seres humanos. Esta vez tenemos derecho a vivir a todos iguales. Para Dios no somos nada diferencia, somos iguales. Arte viene desde mi madre, creo, de la herencia. Porque mi madre también cantaba, pero no profesionalmente, sino adicionalmente. Parte de mi madre, yo es lo que llevo esa herencia. Por eso me gusta cantar. Estaría sobre escenarios grandes, que me aplauda la gente, como las artistas grandes. Ese es mi sueño, pero alguna vez que se va a cumplir. Voy a luchar hasta última. Me encanta cuando subo escenarios y me siento única. Hombre, por San Francisco nosotros bailamos cada año, años bailamos, baile de tonantada, con todos mis amigos, amigas llegan y todo cuando estaban Huancayo, Cerro de Pasco, Huancavelica, de Lima, Huánuco, todas las travestis nos unimos 10, es un costumbre muy hermoso y todos, cada uno con su elegancia, con su brosa, bailan. Acá cerquita, en Ocupía queda. Le diría a todas las personas como yo, si tuve un tropiezo en camino, que levantan, demuestran quién son, que nunca se agachen, que no sean cobardes, que digan yo soy y voy a hacer, no me falta nada. Ahí teníamos entonces a las tunanteras que resisten a la homofobia y a la violencia, con ese llamado también a la valentía que hacen y a decir yo soy y plantarse nomás con valor. Estaba pensando en qué cosas me daban alegría para enfrentar estos tiempos tan violentos, y una de las cosas que me da mucha alegría es ver que acá afuera está llena de caléndulas con sus colores tan encendidos, tan amarillos, anaranjados, y a raíz de eso, como algo para cuidarnos y para conocer sobre esta florcita que es tan generosa y se replica y se replica de manera fácil a través de sus semillas enroscaditas, es que podemos pedirle a la planta que nos ayude para nuestras afecciones a la piel y para regenerar los tejidos de nuestra piel. Y en especial es muy buena para los potitos de las guaguitas, cuando están los potitos cocidos o cuando hay alguna herida por el pañal o por la humedad, lavarlos con una infusión de caléndula o dejar macerar los pétalos secos en aceite para luego hacer una cremita para echarle en el potito a las guaguas. Y también es muy recomendable los lavados vaginales con infusiones de caléndula, también los vaos, cuando existen hongos y cuando existe alguna herida, por ejemplo, luego de un parto, al rajarse un poco el periné. Es excelente esta planta porque nos ayuda a regenerar los tejidos. Y yo recuerdo en el parto de una amiga muy querida, a quien aprovecho de saludar, con quien estudiamos mucho sobre plantas y sobre estos procesos de salud reproductiva de las mujeres, para su parto se produjo una pequeña rajadura en su periné y la caléndula la arregló esa herida muy rápidamente y de manera muy bacán, lavándola la zona con infusiones de caléndula. Así que esta planta igual está ahí y nos ayuda a estar mejor. Y también se puede comer. Sí. Yo vi a una niña comer caléndula y decía que era rica. Y las hojitas, así al comérselas en la ensalada, son buenas también para prevenir las anemias. Así que una que... ¡Quiero mucho! ¡Quiero mucho! Y aquí tenemos muchas, así que hay que aprovecharla y su sabor también es muy rico. Ya, sí. También es cicatrizante. Y es también emenagoga, así que también nos acompaña en nuestras menstruaciones esta caléndula, amiga. Bueno, y también llama a muchos bichitos, por algo le dicen chinita también, porque es muy llamadora de chinitas, y al llamar a las chinitas se comen a los pulgones blancos, entonces también nos ayuda ahí a controlar algunas plagas en las huertas, de esos fastidios pulgones que se comen todo. Ay, sí, atacan todo. Y ahora, aprovechando que hablamos de pulgones, también se comen las arvejitas en el campo. Sí, se comen todo. Se comen las habitas, se comen todo. Sí, y lo bonito igual entre todo esto negativo de lo que hemos hablado, se me fue todo el hablar. Que también ahora están saliendo los las cositas ricas para comer de la temporada. Estamos comiendo habitas ahora. Voy a traer más de mi casa. Se vienen las papitas nuevas, las cervejas. ¿Qué más? ¿Qué más íbamos a comer? Los frutos también. Albaricoques que todavía no los puedo alcanzar, pero ya podré. Y las cerezas y las frutillas que ya las estamos comiendo. Ay, tan ricas. Sí, así es que como que hay muchas cositas ricas que igual nos alegra ver en nuestra mesita, nuestra humilde mesa. Sí, a través de esos alimentos igual y de estas plantas nos podemos llenar de la energía que necesitamos para hacerle frente a este mundo. Así que esas sí, son cosas que nos ponen más felices. Sí. Y también, antes de que se nos olvide, mandar un saludo a la radio Tropiezo de México, que nos retransmite los días lunes. Y a Gatite Pirata, su programa muy entretenido y muy bonito. Y eso, que no se nos pase esa mención hermosa. Ya estamos llegando al final. Corchaba, no. También queríamos saludar que estamos tomando mate acá, en un mate que tiene dos orejitas y es muy hermoso, y se les quedó a unas amigas mías de la zona del Yaima, así que si están escuchando les mandamos muchos besitos, abrazos, y ellas también ahí tienen una huerta muy bonita que ha crecido con el tiempo, que empezó chiquitita y ahora está más y más grande. Y se les quedó el mate, pues cabra. Acá lo estamos... Y acá lo estamos tomando. Es hermoso este matecito. Sí, y es muy tierno. Le podríamos sacar una foto. Algún día le vamos a mandar una foto. Una historia. Y eso. Mañana se anuncian tormentas eléctricas. Por eso el tiempo igual está cambiando. Decíamos que se estaba poniendo más dark el cielo. Y es porque se supone que mañana caerán rayos, relámpagos y todas esas cosas. Hay que guardarse. Hay que guardar. Mi mamá, me acuerdo que me decía, hay que guardar el hacha. Para que no se oxide. Sí, hay que guardar todo. O, no sé, no andes con un celular ahí o con algo como que atraiga al... el rayo es el que cae y te puede partir. Ay. Por eso. Sí, no, sí. Era acuático cuando estaba así el cielo y decían, ya, allá vienen. Y todo se iluminaba. Mañana voy a estar pendiente ahí en la ventana mirando si es que se ilumina algo, porque han anunciado tantas veces y nunca pasa. Ay. Queríamos también saludar a Marcelo Mandujano, que es un preso político de la revuelta, que se encuentra en la cárcel de Punta Arenas, y el 13 de noviembre fue el veredicto de su juicio. Bueno, con esta justicia inexistente y que intenta criminalizar a las personas que protestan, él fue encontrado culpable, está esperando la sentencia. Acá en el programa hemos hablado harto de su caso y solo queremos repudiar estas sentencias que son como aleccionadoras para las personas que protestamos, para decir esto te puede pasar, y no sabemos cuántos años de prisión le van a dar al compañero, pero queremos desde acá mandarle fuerza a su compañera, a su familia. Está arriesgando creo que 11 años, así que esperemos que no sea así la condena, y vamos a estar informando para el próximo programa del resultado de esta sentencia que va a ser en estos días. Pero queríamos, claro, recordar a través de él también que hay muchísimos casos que ahora están en juicios y que son personas muy jóvenes que están arriesgando condenas muy largas por hacer valer su derecho a manifestarse contra este sistema que ya no lo queremos. Y por gente que quiere construir un mundo distinto. Sí. Bueno, acá seguimos en cuarentena. Eso también está pasando acá, seguimos en cuarentena. Estamos sí. Ya un poco desesperadas. En toque de queda. En toque de queda en las noches. No podemos ni siquiera salir a andar en bicicleta porque nos podemos encontrar con un pinche milico loco en la calle. Uh-huh. Y así están las cosas. No sé qué tanto irá a durar, pero ya estamos chatas. Ya no sé. Ya no doy más. Por favor, no quiero pasar mi cumpleaños así. Oh, con toque de queda, encerrada. Pero es terrible porque al final siempre los que tienen las peores consecuencias son la gente que, no sé, por ejemplo, la gente que trabaja en la calle, ¿cachai? No ha podido trabajar en meses. Porque se los echa cuando se levantan las cuarentenas, no los molestan los inspectores municipales, después le llega una cuarentena, pero mientras tanto los grandes siguen atendiendo, ellos nunca han bajado sus cortinas y siguen enriqueciéndose los mismos de siempre, y así estamos. Y por eso también están comenzando las huelgas en distintas grandes tiendas, como en el supermercado Unimark acá en Temuco, también las personas de CMR, de esos malditos grupos económicos de Falabella, también están en huelga porque no hay reajustes para sus sueldos y estas empresas siguen y siguen ganando. Sí, y ahora han ganado mucho más porque son como los únicos lugares donde la gente puede salir a comprar. Pues sí. Ya no podís pillarte tu local de siempre porque ya está cerrado. Pero estos grandes sí tienen, los malls sí están abiertos todos, sin límite de nada, ninguna cuestión, libertad absoluta para ellos. Y mientras están forrando estos empresarios, a sus trabajadores los siguen manteniendo en la miseria con sueldos indignos y tratos horribles. Así es que de eso hablábamos también, como lo que pasaba con las chiquillas de la huelga del supermercado Unimark, del sindicato Pinto 71. 72. 72. 72. que están ahí peleando por sueldo, por un reajuste que no sea una vergüenza tampoco ni un insulto, porque claro, ellos se llevan todas las ganancias y que queda para sus trabajadores, trabajadoras. Así con las cosillas por acá. Y eso. Tenemos una gata que nos alegra la vida y que está por ahí hablando. También quiere decir sus cositas. Un día vamos a hacer un programa de gatos. Sí. Yo encontré una cosa que quería leer a raíz también de que el otro día salió un reportaje sobre el violador Martín Pradenas, que decía que pasaba sus días en la cárcel dibujando. No nos importa lo que él haga en la cárcel, es lo menos importante, no nos interesa para nada. Es un reportaje, no sé de qué diario era. Las últimas noticias, Lun. Claro. Y que se dedicaba a leer y a dibujar en la cárcel de Valdivia. No nos importa para nada, es como noticias que no nos interesan. Y encontramos una cosita que hizo Carito Guerrac, que se llama ¿Cómo evitar el abuso sexual? Número 1. Ten cuidado con las drogas. No las pongas en vasos de otras mujeres. Fíjate en la ropa que usas. Si sientes que vas a acosar sexualmente a alguien, es mejor que uses una camiseta que diga «Soy un violador». Nunca salgas solo. Si sientes que no puedes controlar tus impulsos, ve con un amigo responsable que te haga entrar en razón. Sé consciente de las mujeres que viven alrededor tuyo. No las acoses, no las violes. Ten cuidado con el alcohol. Si te pone violento o te hace abusar sexualmente de las personas. Si estás follando con alguien y te pide que pares, para, no la violes. Si te topas con alguna mujer inconsciente, no la violes. Y esto me gustó harto porque siempre hay como consejos para nosotras, como nuestra manera de vestir, lo que tenemos que hacer, lo que no tenemos que hacer, para no ser violadas al relacionarnos en el mundo exterior. Y en realidad el consejo que hace esta chiquilla va para los violadores, para los violadores en potencia o los que ejercen el abuso. Son ellos el problema en realidad. Nosotros no tenemos ningún problema. Solo tenemos que aprender a defendernos. Pero me gustó harto porque estos consejos, aparte de ser bien directos, dicen harto sobre eso, que el problema no somos nosotras. El problema son que existen estos abusadores y violadores y también que tienen impunidad. Ese es un grave problema. Sí, porque todos los jueces y todo este sistema, yo creo que está construido por sujetos así también. O sea, el violador Pradenas ha tenido, yo creo que si no fuera por la presión de las cabras feministas, de todo el movimiento que se masificó por todos lados, quizá él seguiría en su casa. Entonces ya era una cosa que el tipo no podía ni siquiera estar en su casa, porque hasta ahí las chiquillas llegaron. Entonces ahí tuvieron que llevarlo, pero una cárcel, no cualquier cárcel tampoco, si está como bien protegido, cuidadito, ¿cachai? Dibujando. y mientras tanto, vemos en las condiciones que están los chiquillos, los presos políticos, ¿cachai? Es como, igual hay una distinción ahí para ellos, po. Pero Lun, ni ningún otro medio, por favor, no nos interesan esas estupideces. No nos importa lo que está haciendo este violador, porque dibujando y todo, violador sí va a ser. y aunque lo quieran hacer parecer, no sé, mejor persona o que se está convirtiendo al Señor, o, porque hasta eso han dicho, que está leyendo la Biblia, ¿cachai? Y, o sea, ¿qué sacáis con publicar una tontera así? Es muy violento publicar ese tipo de noticias, pues. Es como reírse de nosotras y apoyar a esos hueones. Sí. Uy. Así es que eso. Hoy día teníamos mucha rabia y odio, pero lo tratamos de bajar un poco sí. Y conversarlo bien. Bueno, ahora me siento mejor. Ahora ya. Y así con el mate, el chiquillo. Sí. Bueno, aquí seguiremos resistiendo por estos lados, intentando informar y también hablar de lo que nos pasa y bueno, conversar un poco todos los miércoles a las 8 de la tarde por radiocurruf.org. A veces informamos por el Instagram y por el Facebook cuando podemos. Pero igual nos convocamos aquí para mirarnos un rato y para conversar y para escucharnos. Y agradecemos a la gente que nos escucha a través de la señal de Radio Curruf. Y nos estaríamos... Ah, y estuvimos celebrando los 5 años de la radio que estábamos diciendo que no escucharan. De esta linda señal del bien. Sí, y ahí tuvimos como un momento de reconocimiento. De noche vacía. La gente hablaba muy bien de la radio, qué bonito. Sí, y... nada, eso estuvo muy muy lindo ese día donde mucha gente como de muchos otros lugares también, como radios comunitarias de otros lugares hicieron llegar su saludo también. Y ahí se sintió ese cariño, el ambiente era muy bacán, muy lindo. Estábamos todos ahí muy felices y como hicimos un recorrido cronológico de esos 5 años. Y claro, yo vengo recién llegando, pero igual en esos 5 años estuve en el mismo lugar, compartiendo las mismas cosas que los chiquillos ya estaban haciendo como... parte de Radio Curruf. Así es que fue bacán. Igual habían como momentos tristes, como momentos muy tensos y otros alegres. Había un de todo, un tutti frutti, como dice Gatito Pirata. Así es que estuvo muy bacán, muy lindo. Agradecemos también a ahí si alguien se conectó y escuchó esa transmisión especial que se hizo por los 5 años. Y ya estaríamos llegando ahora al final. Decirles que sigan a Chola Contravisual en sus redes. Van subiendo, son bien activas ellas. Si no publican algo... como en su cuenta, van subiendo historias ahora mismo. Decíamos que nos íbamos enterando de las noticias de Perú por ellas también, que van subiendo cosas que publican chiquillas de allá. Entonces, y su trabajo es bien bonito, trabajan con otras redes también, con otras colectivas. Y acá yo estaba viendo, por ejemplo, de un... la publicación que subieron de una jornada, de un taller, creo, sí, de un encuentro interprovincial feminista, creaciones punzantes. Y ahí estábamos viendo una improvisación, o sea, como un cambio de letra que le hacían a Gilda, o sea, una canción de Gilda, a nuestra Gilda, a nuestra patrona de Noches Vacías, la canción Fuiste, ahí estaban Muy, muy, muy chistosa la chiquilla, carcajada ahí en ese taller. Entonces realizan hartas cositas, aparte de cómo generar contenidos de audiovisuales, también hacen jornadas de encuentro. Así es que muy lindo el trabajo que hacen las chiquillas y chiquillas de allá. Saludarles desde acá, desde Mulumapu. Un abrazo y besitos. Y a todas las personas que hacen medios contrahegemónicos, que rompen estos cercos comunicacionales y que trabajan para poder informarnos y mantener las redes de comunicación entre las personas que están luchando por la vida, por mantener sus territorios, por sacar a las empresas extractivistas de esos lugares, por parar la mano de la devastación. Y por eso, por mantener la vida y la alegría. Así que lo vamos a dejar con otras cápsulas de Mejor Chola que Mal Acompañada y con alguna musiquita, y nos despedimos hasta el próximo miércoles de Noches Vacías. Sí, gracias por escucharnos. Chau, chau, chau. ¿Por qué será que la gente se pone a agradecer a Dios por su comida? No valoran la chambaza y la sabiduría de nuestras campesinas. Encima de que nos dan de comer, están precarizadas. El Estado no les apoya. Se inventan huevadas como Marca Perú. Y ahora con el COVID la están pasando peor. En cambio, las minerías y empresas extractivistas, sí. Hasta Reactiva Perú le han dado. ¡Aso, qué cólera! Más fuertes que la violencia que nos atraviesa. Somos valiosas y poderosas, somos la mecha de la insurgencia. Nunca más abandonarme y reconocer todas mis heridas. Alzar la voz y soltar los miedos, darnos cuenta que no estamos solas. Ay, Freddy Chayay, Kaita Kichata Ruachkaniku. Tukurusunya, niño Chayay. Uyarikui. No te imaginas cuánto me sana poder cantar y crear con las amigas. Es un acto de justicia poder cantar para nosotras, para nuestras heridas. Seguir trenzando la memoria de nuestras abuelas. Y solo saber que estás aquí acompañándonos alivia nuestros corazoncitos. Yes. Aún no asimilo esta pandemia. Tenemos que alejarnos de todes. ¿Qué es ser libre? Dice la Nina Simone que la libertad es no tener miedo. ¿Qué es ese miedo? ¿A qué le tenemos miedo? ¿Por qué tenemos miedo? ¿Cuántas respuestas existen para estas preguntas? También pienso en nosotras, que decidimos vivir sin miedo. Hacerle frente a la vida. ¿Pero qué es la vida en estos tiempos de pandemia? ¿Es la vida a la cual hacemos frente? ¿O es a quienes han convertido la vida en una mercancía? Ahora se compran horas de vida. Y si no tienes el dinero, pues no basta con la fuerza que puedas tener. No basta. Dicen que la muerte nos iguala a todos. No. Aquí la muerte es una injusticia. De chiquitos con mis hermanos, siempre hacíamos nuestras cometas en este mes. Agosto, pues, mes de los vientos. Con las bolsitas de pan. Con esas, pues. Las de colores tenues, transparentes. Las amarrábamos con palitos de escoba. Las escobas de paja con las que barríamos el patio. Juntábamos las partecitas con espinitas de penca con mucho cuidado. Y de igual manera para las colitas que la colgaban. A veces el viento era muy fuerte y se la llevaba. Y corrías detrás de ella. Era casi imposible recuperarla. Pero a la vez verla volar libre en los aires era una alegría. Si oyes cantar a un jilguero en el muelle de tu casa, no le tires con la piedra como has hecho tú conmigo, como has hecho tú conmigo. ¿Quién aborta? ¿Quién aborta? ¿Quién aborta? Es mi cuerpo, yo decido, ¿qué te importa? ¿Quién aborta? ¿Quién aborta? ¿Quién aborta? Es mi cuerpo, yo decido, ¿qué te importa? Yo decido germinar sobre la tierra. ¡No es mi útero! Que si no eres madre, no vales la pena. ¡Por mi patita! Seré madre de los seres que yo quiera. ¡Libre o presa! Sin doctrinas que alimenten más el odio a nuestras cuerpas. No vinimos a sufrir, no vinimos a parir. Eso es cuento de la iglesia que nos quiere oprimir. Nos acusan de asesinas cuando ignoran nuestras vidas, encubriendo violadores y soltando femicidas. ¿Quién aborta? ¿Quién aborta? ¿Quién aborta? Es mi cuerpo, yo decido, ¿qué te importa? ¿Quién aborta? ¿Quién aborta? ¿Quién aborta? Es mi cuerpo, yo decido, ¿qué te importa? Guarnicas, hanchi, fray, cuxi, piwanchi, chay, mantaja, y mata, pastri, mancuchu. Guaguacu, y guaguacu. Mana, causa, ni chuguaguacu, ya naipa, mana, guaguacu, y manchu. Yuja, jina, guajan, man, yakin, man, kai, jari, yahtampi. Kai hangra, kau sampi. Aborto legal, seguro y feminista, control de la yayala. ¿Quién aborta? ¿Quién aborta? ¿Quién aborta? Es mi cuerpo, yo decido, ¿qué te importa? ¿Quién aborta? ¿Quién aborta? ¿Quién aborta? Es mi cuerpo, yo decido, ¿qué te importa? Porque estarás conmigo, me llevo tu sonrisa tibia, tu mirada.